Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos en un programa más de sesiones de rock and roll con Jombie. ¿Qué número corresponde hoy, Pepe? 85. 85, cabros. Ya, pues ya estamos entrando en la línea del segundo año aproximadamente, gracias a ustedes. Y precisamente tiene que ver con lo que voy a comentar ahorita. Es curioso que estamos Pepe y yo y mi compadre Sergio Fongo ya solos, y esto va con el tema que hemos tocado respecto al presupuesto, que es netamente la voluntad. Susana es una persona, una señora en potencia, entonces sus semanas pues no son dulzura, ¿no? Si es una madre, va a esto, compra, prepara y toda la cosa. Y aparte me está haciendo el paro, y es parte del programa, de que contacta a los músicos. Lemus, que se encarga de WW Radio Cartón, tuvo también una situación familiar que se presenta muy común. Y lo otro es que Juan Manuel, que es como nuestro auxiliar, pues resulta que también tuvo una situación de, pues me voy, cabrón, porque hay actividades. Entonces un reconocimiento a todos, de verdad, de mucho cariño y aprecio, específicamente Susana, mi compadre aquí está acompañándonos, Pepe, y tenemos como siempre, cada 8 días un buen programa de blues, de rock, y de blues, y de jazz, y el día de hoy es pues ese sonido tan clásico dentro del rock, pero interpretado por un músico de aquí que ya estaremos charlando y pidiéndole que nos muestre con un equipo, ya que son para nosotros admirables, porque pues ya es un teléfono, la lira y pues el músico. Entonces le doy así bien buena onda nuestra bienvenida a Ángel Morrison. Y el Jombie, siempre que le dicen quién va a estar, cómo es y esto y lo otro, fragua inmediatamente parte del programa o un principio del programa, un génesis. Y es Morrison, es emblemática ya esa palabra dentro del rock. Emblemática definitivamente, ¿verdad? ¿Es un apodo que te ganaste? ¿Es tu apellido? Bueno, yo te voy a comentar cómo está. Mira, yo soy de Tijuana, California. ¡Qué chingo! De ahí, de la mera colonia Madero. Ahí dicen la cacho. Pero, pues, por X o mangas, se tuvo que venir la familia acá a Guadalajara. Y desde 1975 me meto a la escuela de música, y desde el 75 empiezo a hacer mis pinitos aquí en todo esto, en todo esto musical. ¿Dónde vivías? ¿Aquí en Guadalajara, sí, o en Tijuana? Aquí en Guadalajara, ¿no? Ya dijiste que la Madero. Eso es en Tijuana. Tijuana, en la colonia Madero. Aquí yo soy del famoso barrio de la Capilla de Jesús. Ah, mira, hay mucho músico que resultó de ahí a través del tiempo, claro. Sí, pues ahí estaba pues el Pepe de la banda de la calle Hidalgo. Pepillo, Paquillo, qué bueno que lo mencionas, porque lo vamos a tener. Y qué padre, y también así un amante de la guitarra como tú. Sí. Y también, por cierto, de la banda de la calle Hidalgo, ¿sí? Paco Loco, que ya falleció. ¿El Pantera de quién era? También lo vamos a regañar porque no quiso venir. Pero bueno, estamos con una persona, repito, netamente blusera. Y continuamos porque está interesante. Previamente se hace una charla para realizar el programa. Y aquí, ya que tienes que ver con el blues tremendamente. Sí, claro. ¿Empiezas? Bueno, empiezo en la guitarra clásica. Allá cuando todavía era Bellas Artes del Estado. Ah, órale. Estaba, sí, Alejandro Matos, papá. Departamento de Bellas Artes. Exactamente, estaba Alejandro Matos. Salgo y empiezo a dar recitalitos de guitarra clásica. ¿Cuánto duraste en la escuela de música? En la escuela de música me aventé mis 3 años y ya no la soporté ni me soportó, y me tuve que salir mejor a rock and roll. Y mira, tienes algo, un perfil excelente en el sentido de... Sí. muerdes como en la rayuela, sí. Muerdes raya en los 70s. En los 70s. Pero eres de los chavos que nacieron para ser músicos, porque sí. Aprendiste, pero dijiste, con esto me aviento el tiro. Basta, definitivamente, yo creo que muchos de mi época eso hicieron, ¿no? Grandes músicos, uy, es que podemos hablar de bastantes, mejor ni hablo porque se me olvida alguno. Y luego ya de ahí, a mi estimadísimo Genaro Palacios, tuve la saludote, que está malito el brother, pero un saludote con mucho cariño. Pues, le hablé y le dije que iba a estar, así que saludos, mi estimado Genaro. Tuve la oportunidad de estar con él en algunas ocasiones. ¿De aquel de tiempo? Tocar. No, ya más joven. Ya. Más joven. Pero tuve la oportunidad de estar con él y sinceramente, Genaro, yo creo que le aprendí muchísimo la onda del blues, muchísimo. Y pues ahí le agarré cariño al blues, luego ya empecé a andar en grupos. Pero ese lapso de la escuela, ¿tocas qué tocas, dices, saliendo de la escuela de música? Guitarra clásica, y me traían tocando en lugarcitos del ayuntamiento. ¿Tú solo? Sí, yo solo. Y yo tocar solo. Música clásica no debe ser fácil. Lo que pasa es que yo sí le metí ganas. Después de ahí, en la escuela de música, tuve otro maestro, un queridísimo maestro, que se llamaba Peralta, Fernando Martínez Peralta. Él fue mi maestro en lo que viene siendo el flamenco. También me aventé por el lado del flamenco, eso ya fue un poquito más para acá. Y fui guitarrista junto con él y con otras personas de la hora ya en paz descanse, Ketty Clavin, aquí en Guadalajara. ¿Te acuerdas tú? Voy a intervenir porque lo dices, que flamenco. Claro. De Aldi Miola, Paco de Lucía, yo no. Sí, o sea, San Francisco Nights. Ahora entiendo, mira, los músicos se van abriendo poco a poco. Sí, definitivamente. Un yacero, uno de rock progresivo, algo así, y un flamenco. Claro, Paco. Y cómo coincide la música. Claro. Por eso está coincidiendo el blues contigo. Sí, porque mira, John McLaughlin, lo que dice es fusión. Paco de Lucía, flamenco. Y Aldi Meola, entre los dos. ¿Verdad? Y aseaba también por ahí. Exactamente, sí, por eso. ¿Te acuerdas de algo de eso? Pues está lo de Mediterráneo Song. ¿Puedes hacer algo, aunque sea un cachito de eso? No es una pieza completa. Mira. Porque miren, es mostrar la evolución del músico, es muy importante. Ay, joder. O más que se, porque es fuerte de hacer, mira, y está muy chiquita. Mira, tú no te preocupes. Ah, no me hagas sufrir. No. Pero, qué interesante. Sí, ¿no? Partes bien, cabrón. Es padre cuando te digo que tienes el gusto. Yo, todos los que me conocen, que creo que son algunos aquí en Guadalajara, pues saben cómo me he movido en este ambiente. Es padre porque empiezas a escuchar mucha música. Yo tuve la oportunidad por Tijuana. Y que cada seis meses o cada tres meses íbamos a Tijuana. Mi mamá se vino aquí y mi papá estaba en Tijuana. Entonces, al ir, imagínate, me compraba mis discos. Y mira, es presumible, sí, todos los que vivieron en la frontera, claro, a raíz de lo... Y mucho tiene que ver el blues. Acuérdate, claro, de Javier Batis. Sí, claro, el Batis. Porque estaba el rock, pero también el blues, las raíces estaban muy fácil de escuchar. De las radiofusoras del Norteamérica. Claro, Five Fingers también allá en Tijuana. Ah, mira, me dicen de Five, cada quien, el maestro Salles del 39.4, el bajista, sí, me habla de Five Fingers, de muchos músicos. Claro. Dicen que eran buenísimos. Súper, ¿no? A toda. Y luego, aparte de eso, había muchísimos lugares. Estaba el San Susi en Tijuana, estaba el Aloha, que ahí en el Aloha decían que se había aparecido el diablo. Historias No, no, aquí urbanas. También tenemos nuestro rincón del diablo, el beso del diablo. No, o sea, pero que allá, no, que, allá que según eso estaba bailando una chava y que se empieza a incendiar la chava y que ándale, que era el chamuco que estaba bailando con él. Sí. Y yo creo que también tenía que ver lo que se ponchaban y tomaban, ¿no? Continuamos. ¿Qué sigue después de eso del flamenco? ¿Cómo? Genaro. Sí, Genaro. Ya empiezo ya pues a meterme más dentro de lo que viene siendo el rock and rollito y ese rollo, y empiezo con Genaro. Excelente, un excelente maestro y un excelente amigo. Iba sí, a la casa y sí, nos aventábamos unos reventones en mi casa. Mi mamá se sentaba a oír tocar a Genaro. Así de fácil. ¿Verdad? Era increíble, Genaro. ¿Tu mamá de dónde era? Mi mamá es de aquí de Guadalajara. Órale, chido. Sí, mi papá es de Tijuana. Pero te hago el comentario que mi mamá se sentaba, sacaba su silla, porque teníamos una casa de esas con arcos. Ya. Entonces se sentaba y ahí nos poníamos a escuchar a Genaro. Bueno, yo ahí a hacerle el cotorreo a Genaro, ¿no? Después ya pues seguí. Y que conozco a Pedro Bizarro. Hermano de Jaime Bizarro. Bizarro. Ellos tienen un grupo, ¿cómo se llama? Helion. Helion. Los Helions. Y pues él en ese entonces tenía un grupo que se llamaba Traffic. Y eso es lo que me sorprendió, Morrison. Sí, dime. El Traffic que rayó todas las... Pero fíjense que no fue un rayado así de... yo me acuerdo cuando a 10 años del 2 de octubre iba con mi jefe en el carro, me dio un rayo a la escuela, a la normal, y me decía que para rayar 2 de octubre fueron los primeros sprays que no había. Sí. Para 2 de octubre, no se olvida, a 10 años. Pero el Traffic se llevó las brochas de brocha gorda. No te sabría decir, pero... rayaron Traffic por todos lados. Fíjate que la gente que seguía Traffic era ya de la colonia obrera, allá por la Plaza de la Bandera. Allá donde estaba el foro. Sí, sí, sí. De allá era toda la gente que más seguía la Traffic. Pues gente y, popular, pegado sí, claro, a Oblatos y claro, todo eso. Claro, claro. No, Analco, perdón, Analco. Sí, Analco. Analco. Entonces esa fue, su gente era pues muy aguerrida a Traffic. ¿Cuánto duras con Genaro? Con Genaro yo creo que duramos unos 4 o 5 años. ¿Siempre? Sí, porque luego tocábamos que aquí en La Olla Loca. Ah, qué chido. Con los gordos. Explícanos de eso, los famosos. Con los gordos aquí y luego también en un lugarcito que el papá de los gordos tenía, que se llamaba el Mike's. Ese Mike's, sí. ¿Sí te acuerdas del Mike's? No. Estaba en López Cotilla y la misma de Eso Campo, la donde estaba. Sí. Sí, ¿verdad? Algo así en el centro. Ahí en el centro. Ahí también nos aventábamos el palomazo. Y pues muy padre, o sea, lugares muy padres y mucho evento de cuates con los amigos de Genaro en aquel entonces. Eso era, fue una gran experiencia y verdaderamente una escuela con Genaro. ¿Puedes demostrarnos en esa guitarrita claro, grandota, en claro, el sentido, qué aprendiste, qué fue, qué te llevó, o sea, qué recuerdas tocar con Genaro, por ejemplo? Con Genaro, pues, todo lo que él traía, que tocaba también de Clapton, tocaba mucha fusión, muchas cosas, de muchos grupos. Y pues, blues, o sea, claro, los claro, clásicos claro, cuatro tonitos del blues, ¿no? Pero con ese aire y esa onda que tenía Genaro, sinceramente, para mí era uno de los, era, dentro del blues, era el mejor guitarrista. Porque tú te acuerdas que él estaba en un grupo que se llamaba The Truth. La verdad. ¿Cómo no? ¿Verdad? Y ya después cuando se salió de ahí, pues yo creo que ya entré ahí con Genaro a hacer todo eso. Riquísimo, riquísimo. Sí, una sí, experiencia sí, padrísima. Sí, sí, sí fue así realmente. ¿Y podrías tocar algo claro, y amenizarnos con algo? Pero voy a tocar alguna cosa, así nomás un pedacito. Ya. Porque si no, luego me clavo con cualquier músico y luego no, ahí le sigo y ahí le sigo. Thank you. me sé otra. Espérame decirte algo. Le pido prestado al Morrison el sonido de la pieza, porque todos los que estamos aquí se la vamos a dedicar y se la dedicamos a Genaro. Definitivamente Palacios. Sí, definitivamente sí. Lo que acaba de tocar el Morrison recuerda plenamente a Genaro Palacios. ¿Qué opinas, Pepe? Tiene el toque. Tiene el toque. Lo que bien se aprende. Nunca se olvida. Qué bien hiciste la interpretación. Y, gracias, y, qué bien. Muy bien, muy bien. Y aparte, algo que me sorprende del Morrison. Bien trucha en la tecnología. Pues ya no cargas con la batería y con todo eso. Pero ¿sabes qué? Es mejor cargar con la tecnología que cargar con un montón de cuates que a veces... No. Sí, entiendo. Qué bueno, qué bueno. Y entonces viene después de Genaro, ¿qué viene? Me vengo con Traffic. Con Traffic. Y ya, pues ahí duramos también otros tantos. ¿Quién integraba a Traffic? Traffic, el Traffic original lo integraba Pedro Bizarro, Emanuel Gan y Toño en la batería. Emanuel Gan en el bajo y Toño en la batería. Y yo entré en la primer guitarra. Pedro tocaba la guitarra y cantaba. Un grupo que verdaderamente tuvo mucha aceptación y era muy querido, ¿no? Tenía muchísimos fans, muchísima gente que lo seguía. Traffic, sabíamos que existía el Traffic donde venía... Exactamente. Ay, ya se me olvidó, hay un disco muy bueno, Steve Winwood. Ese de En Vivo en la Cantina está chingoncísimo, ese disco. Claro. Y el John B. todavía alcanzó el de doble portada, que le abren la portada. Yo lo tengo. Y vienen el montonal de motos de la India. Sí. Que ahora ya aparecemos así en Guadalajara. Ah, estamos llenos de esas motitos. Qué chido, cara. Fíjate, y pues me acuerdo de todos esos lugares emblemáticos como el Arlequín, el Forum. En todos esos lugares tocamos. Sí, cómo no, cómo no. El Venecia. Y más. Y su gente que lo seguía, ¿de dónde era? Te digo que era de ahí, de la Colonia Obrera. De ahí. De la Plaza de la Bandera. Ya. Una vez me acuerdo, había un casino que estaba en Zapopan. Atrás estaba el Panteón Municipal de Zapopan. No sé si llegaste. No. Bueno, un casino bien cotorro. Y ese día nos fue como en feria porque se puso tan loca la noche... Y tan buena onda que al rato empezaron a aventar alguno que se pasó. Nos empezaron a aventar huesos. ¿Huesos? Huesos. ¿Pero de qué? Pues de los del panteón que se metieron. No te azotes, cabrón. Entonces por eso toca también el blues, el cabrón. Empezaron a aventar huesos y no todo el azotes. Rollo. Miren, eso, pues ya, los que fuimos a las tocadas. Si no aventaban huesos, aventaban hielos, y si no sí. Eran hielos, eran piedras, cabrón, si no ladrillos. A mí me tocó una en el modelo. ¿Y qué piezas tocaban? Oye, por cierto, déjame adelantar un poco. Con los que me nombraste, y Bizarro y todo, sí. Buenos músicos. Eran buenos, tenían su onda, y era puro cover, ¿eh? Sí, era común. Era puro ¿Tú cover. Por qué crees que Guadalajara no tenía tanta composición? ¿O si tenían, las compartían con interpretaciones? ¿Qué consideras tú? Yo Morrison? Considero que verdaderamente estaban muy arraigados a lo que tocaban gente que había oído verdaderamente música de los gringos y la trajeron y se emocionaron con todos los grupos, ¿no? Sí. Los que empezaron a hacer ya cosas diferentes y con nuevos sonidos. Pues ya fue Fachada de Piedra. Pero fíjate, y los grandes, hay algo, sí, tienes razón, estoy de acuerdo. Pero también tenemos como meros chipocludos los Spiders. Sí, claro. Y yo considero que es la escuela de Spiders porque fusileaba perfectamente. Ah, imagínate. Entonces, porque yo conocí chavos que me dijeron, yo aprendí por el Tuki. Sí, el Tuki. Y yo me gustaron los Spiders y se convirtieron en músicos. Y de Colonia y de todo, ¿no? Entonces, tuvimos muy buenos intérpretes, músicos que interpretaron todos. Intérprete. Y así como dices tú, también los de barrio y la Sole y todo, sí. Inclusive también. El 39 y la Fachada tenían sus piezas, pero también interpretaban y muy, muy bien. Sí, no, no, fachada de piedra. Para mí, en esos tiempos yo, lugar que estaba fachada de piedra, lugar que estaba yo. Me encantaba fachada de piedra. ¿Verdad? Fíjate, otro punto bueno para el pinche Morrison. Lo vamos a poner, a llenar estrellitas la frente Por al favor, cabrón. apúntalo. Porque siendo músico, habla de tocadas con músicos que mucho ya siendo músico ya dejó eso. Y tú sigues, decías, seguías yendo. A ver, ¿qué Yo te seguí. parecía este Miguel Ochoa? No, Miguel Ochoa. Qué barbaridad, qué músico, de veras, qué músico. Saludo a Miguel y a Carmen, Sí, también con mucho saludos. cariño. Y Tenía ojalá pronto estén un aquí. feeling el Miguel. Eso. Ah, qué bárbaro. Otra cosa. Traía una guitarra SG cuando SG. estaba en aquellos días. Y Él. ahorita, ¿qué dijiste previo Traía una antes? guitarra No, pero SG. previo antes dijiste. Ah, el feeling. El feeling, Característico de los 70, maestros. El feeling, maestro. Cosa que muchas veces ahora los chavos, sin subestimar ni ver la paja en el ojo ajeno, son muy buenos, pero muy mecánicos o les falta una pizca de feeling, cabrón. fíjate que sí, por la razón de que grandes guitarristas, vamos a decir algo, como Yngwie Malmsteen, como Vinnie Moore, como cualquiera de esos, Tienen son razón. increíblemente rápidos, pero Exacto. les falta eso que se llama feeling. Tú oyes a Yngwie Malmsteen y es buenísimo, pues ya quisiera uno tener un poquito de ellos, ¿no? Pero le oyes una rola y ya le viste todas las rolas. En cambio oyes a B.B. King y aguas, o Y sea. mira, más 70s también, yo me recuerdo cuando empezaron los pesadotes, que dices, no te asustes, Frank Marino, Ah, Mahogany cómo Rush, no, Frank hijo de Marino y su Mahogany Rush. ay, o sea, virtuosísimos en No, la no, no, lira. no. Pues Robin Trower, Frank Robin Marino, era Trower. el mismo rollo Sí, casi, ¿no? algo nuevo que estamos viviendo. Sí, claro. Y no, sin olvidar los que estás mencionando, los maestros, los Los bluseros. grandes bluseros de la historia. Ahorita yo estoy muy impresionado con un cuate que se llama Kingfish. Kingfish es un gordito, un chavo de color. Qué barbaridad, qué bueno es ese cuate. Qué bueno es para el blues. Fíjate, ahorita me acordé de Mayín Pepe, que él vive en Denver, se fue por los conciertos de rock a Estados Unidos, se ¿Neta? quedó, sí. Y resulta que me estaba diciendo que se está llenando, este mes se llena de visitas de grupos de los 70s a Denver, pero me dijo que va a estar, y me vas a responder tú algo, uno que acompañó a Eric Clapton, Masada, Mozada. Ahí sí me agarras en curva. ¿Cómo? Pues se me ¿Es olvidó, un pero grupo o es un es un cuate? músico guitarrista Órale. que acompañaba a Eric Clapton y ya anda haciendo giras por él Órale. mismo. No, ahí Pero si sí. está oyendo el Mayín o Susana, que sí, a ver si recuerda el nombre, nos lo manden decir. Digo, porque pues el blues es el. El blues, pues, es el padre de todas las. Y volviendo, Traffic, que tocabas y piezas que recuerdes. Vamos a ver, le gustaba mucho Ted Nugent, Ah, órale. ¿verdad? Le gustaba Ted Nugent, le gustaba pues todo lo que tuviera un sonsonete, Pero que era lo bueno. que le gustaba a la raza, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú oíste una pieza que se llamaba Hey Baby de Ted Nugent? Está Hey, chingoncísima y no baby. se le parece nada a lo No, que posteriormente. no, no. Y aquí vamos de nuevo, como estás diciendo, parten de algo. Sí, claro. Y partieron de Hey Baby, yo se la oí, perdón. A Arellano, a Madrid Arellano, a él se la oí en Pero seguísimo Pirámide. con el Mario. Y me acuerdo que he contado esto mucho, pero pedí permiso para salir del modelo y lo seguí. Y antes de treparse al carro, le dije, oye, es esta. Hey Baby, Ted Nugent, wow. Y lo compré luego el disco. También era mucho de la tierra de las mil danzas, de Ted Sí, Nugent, sí, sí. todo eso es lo Y que eso tocaban eso tocaba, se tocaba en Traffic. ¿Y tú tocabas el requinto? Sí, trataba de hacerlo. No, no, no. ¿Podrías tocar algo de ese momento? ¿Un No, porque pedazote o un no traigo pedacito? eso ya. Ah, ya. Pero, te digo, traigo puro blues. Es que Ya. vengo de trabajar. Tengo la mala costumbre de trabajar. ¿Comentas de dónde vienes? Ah, yo vengo de Ajijic, que es un lugar que verdaderamente excelente. Excelente, porque aparte de eso, digo, yo ya no compito, más bien comparto. Pero al ver la clase de músicos que hay allá, de los americanos, tienes de alguna manera que ponerte en un nivelito, ¿no? Exacto. Y de los músicos de Guadalajara que se están yendo a aquellos lugares, hay que fregarse. Porque sí tienen un nivel musical muy... Lo es. Muy... Pues ellos vienen de las de del país del rock and roll. Exactamente, de aquí, del rancho. Ya. Bueno, ¿qué interpretas ahí ante pues, ellos? Pues, interpreto así blusecitos. ¿Puedes saber, puedes tocarnos algo de lo que interpretas ahí? Claro, claro que sí. Oigan, si están cerca o pueden llegarle, cáiganle. Ay, te eches un cafecito, un té y alguna agüita amarilla, no sé. Aparte no vino ¿Quién? No vino Lemus, pero va a estar, está padre la tarde para escuchar blues con el Morrison. Ahí va esto, a ver qué sale. Es lo como termina, pero se oye chingón. Es que se me está desafinando la guitarra. No, mira, de esos detalles despreocúpate. Tú bien puedes presentarte, amenizar en el buen sentido, sí, una audición, una reunión de compas, una fiesta, es así. Que eso hago, mira. Eso haces. Yo, cuando toco, me llevo a un percusionista y a una cantante. Y yo en la guitarrita, la cantante siempre también es una chava que usa pistas, y eso es como amenizamos una fiesta, ¿verdad? Eso es lo porque que la guitarra es el alma. Sí, pero de todos modos, la chava que anda cantando conmigo, uff, es muy buena. Muy buena cantar. Y con sus pistas es otra cosa. Sí, es una alternativa también para poder... Pero, ¿qué opinas, Pepe, al oír la guitarra? Pues, muy bien, o sea, y donde se ponga, habiendo compas, cotorreando y... Ah, no, está de claro. Poca madre. Por eso les digo, cáiganle, cabrón, está bonita la tarde. Fíjate que ahorita lo que está pasando es que me están agarrando ahí en Biblioteca Central para las presentaciones de los discos. Eso es lo que estoy haciendo, amenizando ahí, media hora antes, ya. Tocando... para calentar el ambiente. ¿De exposiciones de discos? No, de grupos. De libros, perdón. Yo de estoy libros, divagando. Ya. Sí. Yeah. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Ah, pues siempre. Perfectamente. Perfectamente, está muy bien. Está chido, ¿no? Es muy común que puedas oír cuartetos de cuerdas y eso, pero... No, pues... Ahí caí en blandito. A ver, ahora, estamos adelantando mucho. Si te quieren invitar a tocar, ¿cómo es el rollo? ¿Cómo se comunican? Dilo de una vez, no importa. Verdaderamente yo ya no toco en fiestas Ah, particulares, perfecto. solo en puro evento y más bien ya en puro Cultural, que café, tenga que ver con un sí, sentido y en cultural. cafés y eso, Ya. ¿verdad? Pero en fiestas particulares no, yo creo que ya no. ¿Sí lo hacías? Lo hacía, pero ya hace ya Perfecto, bastante tiempo. perfecto, muy Sí, bien. no, no, no. O sea, tiene que ver también lo del sentido cultural, ¿no? Sí, claro. Imagínatelo en el moreno americano. Vas a ver, ¿En hay uno Tonalá? en el Sí. Rosario y oyendo a Tonalá. Sí. Es el Rosario, el municipio de Tonalá. Y sí estaría chido, vamos a hablar con ellos, y a Pepe desearles, sí, porque me imagino que debes de ser consciente ante la situación, ¿no? O sea, tienes una Sí. conciencia de eso, ¿no? Sí, claro, pues imagínate Porque si andar en hablamos a esto. Jijí y hablamos el Rosario, pues hay una diferencia, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Y después de esto De tráfico. de traffic. Después de tráfico me voy con Fongus. ¿Qué te parece? Saludo a Jorge Fongus allá en USA. A Jorge y a A Pedro. Pedro. Me voy con el Fongus, me invitan a estar con ellos. También ¿Cómo es otra el muy buena contacto amistad. con ellos? O sea, ¿se le sale un músico y tú lo Yo, sí. sustituyes o algo Bueno, por el en estilo? ese tiempo creo que se salió Paco. Paco. Entonces, pues yo llego directamente. Llegué. La audición me la hicieron ahí en Buffalo Rock. Ah, ¿Qué te órale, al lado de parece? la Minerva. Exactamente, ahí en Calderón de la Barca. Y pues ya platicamos, ya les interesó cómo tocaba y pues me la pasé ahí, no sé, sinceramente no me acuerdo cuánto, pero sí fue bastante. Bastantes toquines, bastantes tocadillas. Era Jorge, Jorge, Pedro. Pedro, estaba la güera, en la voz, la güera es un chavo, el Bob, le Órale. decían, estaba él y yo, éramos lo que era Fongus en aquel ¿Qué entonces. tocaba en ese momento Fongus? Estábamos tocando lo de su disco negro, Ah, Guadalajara Rock. exactamente. Ahí había una instrumental muy chida que se llama Trébol, ¿te Esa acuerdas? no la toqué, pero. Pero Y también se empezó a hacer música nueva. Ya conmigo ya dijeron, pues hay que hacer música nueva y empezamos a hacer música nueva. aunque ellos tomaron la línea, terminaron el heavy metal, pero empezaron con el hard rock, Sí, ¿no? O sea, claro. primeramente el Guadalajara Rock es rock, rock Sí, muy sí, sí, chido, que sí. hubo hasta comentarios, y a mí se me hizo un comentario muy excelente, que Jorge tenía a ratos sonido de Tony de los Spiders, y es verdad. Sí, sí, sí, Y es sí. un, como no, pero luego empiezan a tomar esa línea del hard rock para convertirse en el metal, ¿no? Exactamente, sí, no, no, y pues también una experiencia súper padre, ese Pedro en esa batería, qué bárbaro, súper, una persona que sí te da pues mucha, mucha variedad, Pedro, Jorge siempre con ese bajo tan potente y Sí, tan golpeado que sí, sí. te hacía pues ubicar la música, ¿no? ¿Recuerda los lugares donde tocaban? Ah, pues ahí también andábamos en los lugares como las canchas de Temajac y lugares así, Tu pero más bien experiencia en esos momentos, en esas visitas a lugares así, con ese grupo Fungus. nos tocó también una salida a Guanajuato, por Órale. ahí, por aquellos lados, también fue como en un centro de deportes ahí. ¿Cómo se llama? Sí, ¿verdad? Sí, unidad Y deportiva o algo así, ya. muy padre, muy padre. No, pues, ¿qué te puedo decir? Experiencias padrísimas. Todo eso te va dejando y te va haciendo como más músico, ¿no? Como más Claro. músico y te va pues sentando los pies en la tierra de la música. Eso fue lo que me dejó también en Fongus. Después salgo de Fongus y me quedo tocando con Búfalo, con el Oscar. Ah, sí, cómo Ya me no. quedé ahí con el Oscar Un hasta chino. que cerró. ¿Por qué cerraron el lugar? Estaba chido. ¿Tú Luego te supiste? ¿Tuviste idea? platico. Ya, entonces, Luego te platico. entendido, cabrones. No ¿Verdad? cuesta trabajo. Lo que es. Pero, Perdón. sí, él tiene un disco, Búfalo, ¿verdad? Que Búfalo. Es grabó que Búfalo tocaban. en la compañía de la Sonora Santanera, Sí, discos sí, sí, SS, sí. sí. Es que Búfalo era el baterista de Tequila, de México. Donde estaba esta señora blusera, ay, Ya se me olvida, se van las pinches cabras, pero la que era la vocal de Tequila, que estuvo en Avándaro. Exactamente, y también vino aquí, se aventó unos palomazos. Y era compa de Genaro. Sí, claro. Bien compa de Genaro. Claro. Ay, ¿cómo se llama, chingada? Sí, sí. Le hace falta su Marisela. Marisela Durán. Durazo. Durazo, Durazo, algo Durazo, así. Durazo. Entonces, sí, cómo no. O sea, increíble ahí. Ahí en Búfalo, pues empezaron todos los Soldier, empezó Mask, empezó. Black Wire. Ya era la nueva generación de músicos. Era la nueva generación donde salió Galito. El Hugo Demon, pues Force, todos ellos salieron. El Sombrero Verde. Era un lugar alternativo. Era muy padre, era un lugar muy padre de veras. Súper padre. Y era un lugar muy pequeño, pero estaba gruesísimo estar tocando ahí en Búfalo. Muy padre. Era de nivel el lugar, era de recuerdo. Nivel, pero muy muy accesible a toda la gente. Pues es que mira, también hablamos de jóvenes emprendedores ya con ganas y a que la fecha están. El Cala sigue. Sí, el Cala sigue. Y pues Force también hicieron varias cosas. Se convierten en la segunda generación, podría decir, ¿no? De músicos sí, de claro, rock. Claro. Sí, y sí. También tuvieron su onda y la hicieron en la República. Cuca y todos ellos. Sí, todos, o sea, fueron padrísimos. ¿Y con Búfalo qué tocabas? Pues con Búfalo tocábamos también un poco de covers y cosas también que sacamos en ese momento. Que sacamos en ese momento porque Búfalo nos decía más o menos en la batería un ritmo. Y a ver qué le pueden hacer aquí y échenle un riff y vámonos tendidos. Y como aparte de que tocaba súper increíblemente la batería, tocaba bien, cantaba muy bien. Pues es que tenía que ser, cantaba muy bien. Órale. Es que en el grupo que estuvo en Tequila de Allá de México, pues era un grupo, era una banda. Era una banda. Fíjate que Armando Molina, el que era el representante de los grupos que estuvieron en Avándaro, desgraciadamente no pudo llegar a los 50. Y recuerdo que lo vi en un evento que hizo Las Estrellas de Avándaro en un cine, cabrones, de la capital, que el evento fue en la Fuente de Sodas, imagínate. ¡Oh! El tamaño del cine, y era un recuerdo sobre Avándaro, y ahí estuve charlando con él. Él tenía muchas ganas mucha voluntad de llegar a los 50 años de Avándaro, no llegó. Pude platicar con él en su lecho de muerte, de enfermedad, y que se lo llevó. Pero ahí, por lo que menciono, estuvo la banda Tequila original de Avándaro. Ahí me di cuenta que dos integrantes de esa banda, y me gustó mucho, fue uno. Un integrante era hijo de aquella gordita del cine nacional. No me digas que de Chachita. No, pero otra que sale en El Hombre de Papel. Susana Cabrera. Ah, no, qué increíble. Un músico era hijo de Susana Cabrero. De Cabrera, un respeto enorme a la mujer como actriz de México y a su hijo que andaba en el rock and roll y en Avándaro. Y el otro era hijo de un conductor deportivo muy conocido, que él ya, ese señor murió en la línea en Televisa. No me acuerdo, era también papá de un integrante de la banda Tequila. Y a Marisela Durazo, una señora, cabrón. Ya era una señora y se aventó la de Joey Cocker, la de Cadena o algo así. ¿Un Shema? Esa. Ah, ok. Ay, señora Marisela, que vi un saludote a toda la banda Tequila y específicamente a doña Marisela, que fue de las mujeres que estuvo en Avándaro. Claro, claro, como Nina Galín. Nina, bueno, ya es acá de guitarra acústica, ese rollo, ¿no? Pero de Avándaro, o sea, la señora Marisela, ahí estuvo firme, y un saludote con mucho cariño. Pero es más o menos la generación Nina Galindo, es Macaria y todo eso. Sí, sí, pero te digo, así, sí, tiene sentido, cómo no. Pero doña Marisela, pues no, es de la vieja guardia del la rock vieja en México. Guardia, definitivamente. ¿Y qué más viene entonces? Bueno, ya termino en Búfalo y empiezo a hacer mis propios proyectos. Órale. Hago ahí algunas cositas. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando ya de los 80. De 80, ya. 82, 83. Luego, pues teniendo el gusto de haber estudiado un poquito de flamenco, hago un grupo en Guadalajara que se llama Sacromonte. Y Sacromonte fue un grupo que duré con él como 22 años. ¿Y qué tocaba? Flamenco, no flamenco, lo que venía siendo Otmar Lieber, Paco de Lucía y todo eso es lo que tocábamos. Empezamos, nos agarró inmediatamente Fiestas de Octubre y empezamos a tocar para Fiestas de Octubre. También otro que nos daba mucho trabajo era don Nadim Ali Moda. Ah, el señor de los viajes, claro, y del Canal 6. Le encantaba. Sí, sí recuerdo. Verdad, le encantaba y pues nos daba mucho trabajo en sus eventos particulares. ¿Qué eventos hacía este señor? En su casa hacía eventos. En su casa. ¿Para dónde vivía eventos, él y qué tal la casa? Pues súper padre. Pues imagínate, gente, sí, no, gente no. Muy pudiente. Claro, claro. Y pues ahí conocí muchísima gente. Yo digo que ahí se nos empezó a acabar todo lo que éramos cuando esas personas ya empezaron a morir. Una persona que también nos daba muchísimo trabajo y muchísima onda era don Carlos Pizano y Saucedo, una persona muy conocida de aquí de Guadalajara. ¿De qué medio? Del periodístico. Don Carlos Pizano y Saucedo. Luis Jorge Figueroa, él era un pintor, pero fue director de la Casa de la Cultura de Zapopan, estuvo en Cabañas, y pues así, Hermilio Barba también, o sea, gente muy de cultura. Ese grupo que me mencionas, Sacromonte, ¿quiénes lo integraban y qué tocaban? Mira, lo integraba primeramente Mercedes Oliva González, que era la segunda guitarra. ¿Mujer? Sí, una chava muy buena para eso tocar. Eso está sorprendente. En ratos tocábamos música clásica y luego tocábamos flamenco, o sea, nos íbamos a ir turnando ese estilo. En el bajo tuvimos varios, imagínate, ahí te va, tuvimos a Lalo Lozano, en Máquina de Ozono. Ahora ya ubiqué, ya, Conejo. Tuvimos a Richie Belanova. Estuvo el Richie con nosotros, estuvo mi cuñado Pedro y estuvo otro amigo que se llama Pepe Flores, un chavo que su hermano le decían el Flash, muy conocido en el ambiente de lo versátil y eso. Ellos estuvieron en los bajos, en la batería. Espérame, dime. Los músicos que me mencionas, ¿sí?, fueron otra generación. Ella que es otra generación, o sea, ella es la esto más... es antes, obviamente, y fue una formación para esa gente, ¿consideras? Sí, bueno, es que tocar con un Lalo Lozano, wow, es increíble, cuando hacías los slap, no, qué bárbaro. ¿Qué es un slap? Un slap tengo, es cuando, sé cuando, lo que es un slap. Cuando le pegas en el bajo, ¿no? Quería que a ver si nos hacía un slap, pero no es guitarra. No, sí se hace, pero no se hace. Excelente, Lalo, es increíble. También tocábamos blues. Tocábamos en un lugar, mucho en un lugar que se llamaba Las Calas. ¿Las qué? Calas, Las Calas. Las Calas. Estaba por Avenida Tepeyac, Niño Obrero. Ahí tocábamos. Leonel González era el que movía ahí el mitote. Y pues era un lugar muy, muy alternativo, porque ahí empezabas a, ahí veías a Paco Padilla, Alberto Escobar y toda esa gente, y ahí tocábamos, era como nuestro lugar. Oye, es Morrison. Dime. Tocaban música clásica, sí. Flamenco, sí. Y blues. Y blues. Y en guitarra de caja. Ahora, ¿hay una similitud, una relación, sí, o algo que se pueda dar entre esos tres géneros? Claro, definitivamente. Imagínate lo que viene siendo el flamenco, que también es de las partes atrapadas de una sociedad, junto con el blues, que también es de las partes atrapadas. El Yombi dice eso. ¿Verdad? Yo al reggae en su momento le dije el blues jamaicano. Exactamente. Es que son... El blues de los gitanos. Ese es. El blues de los gitanos, ¿verdad? El blues de los gitanos. Vamos a cantar y esas pinches voces. Sí. Es un blues. Bueno, yo creo que has oído a Pata Negra, ¿no? Sí, cómo no. A Ketama. Sí. Supergrupo. Hay uno que tiene... Hay una pieza en español con blues. Mercedes... No me acuerdo si en la casa estaba ese CD. Muy bueno, Mercedes, no me acuerdo. Pero también Tomatito, Camarón. ¿Cómo no? Pues ellos son los grandes cantantes. Y el guitarrista Tomatito, pues imagínate. ¿verdad? Pero ellos son más, Tomatitos más bien guitarrista de acompañamiento, ya. ¿Verdad? Ya, ahorita Antonio Rey, Niño de Pura y todos son más virtuosos. En casas hay uno que otro LP de ese tipo, porque Susana también tiene una, pues le gusta la música del mundo. Sí. Y pones un disco de ellos, cabrón. Es algo muy, se siente es que recuerdo esa pinche una cosa. Pasión. Si los mexicanos tenemos algo de romántico ranchero, pues tenemos algo de romántico flamenco, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí sí, va ¿no? el asunto. No, y tu opinión como músico es muy válida. Claro. Eso es lo que yo opino de tanto del flamenco. Eso es un gusto. Es un gusto, verdaderamente es apasionante el flamenco como el blues. ¿Verdad? No, y la pasión, como te digo, de los gitanos. No, es otra cosa. Ponte verdaderamente a oír un gitano, un gitano. A los gitanos cuando cantan, ellos dicen que su voz, su canto, se oye quebrado, quebrado. El estilo ese de los gritos, ese del cante jondo y todo, es quebrado. Y hay muchos aquí en México que lo quieren hacer, pero no les sale, porque pues ya es una pasión que ya viene de generaciones. Exacto. Está como decir, yo toco guitarra flamenca, pues estás, pero hasta la calzada Independencia, nunca vas a tocarte guitarra flamenca, aunque más o menos le des el estilo. ¿Por qué? Porque no tienes la pasión, no tienes los genes ahí hechos. Eso es lo que yo pienso. Es parte de eso, cómo no. ¿Verdad? Y entonces, esos tres géneros, y blues. Y blues. Y lo que me hace pensar, el público todo lo asimilaba. Definitivamente, nunca nos corrieron y nos sacaron de un lugar. O sea, haces una combinación, pero dices, es una sopota de blues, cabrón, de flamenco, o sea, es un banquete. En los grandes hoteles, y esto es lo que te digo, no es que yo me eche blog, ni mucho menos, ni sea acá. La gente que me conoce, pues te va a decir que sí es cierto. Duramos, después de ahí, de estar en fiestas de octubre, lo que nos mató y lo que ya había me perdido dentro del rock y todo, es me metí a tocar a los hoteles. Ya, me agarré ahí mi vida de tocar en los hoteles, Fiesta Americana, Presidente, Crown Plaza, y ahí me quedé durante 25 años. Una opción que obtuvieron, la hicieron de ustedes los músicos de rock, sí. Mucho músico, sí. De rock, inclusive saludos al maestro Salles, bajista del 39, él tiene al Enrique, que lo acabo de ver, Enrique el Larry. Pero a lo que voy es en lo siguiente, en pláticas me decían, John Bean, nos daban seguro, sí, nos daban, sí, prestaciones, sí, o sí, sea, sí, pues sí, qué bueno. Y te pagaban muy bien. Eso. El eso. Pago era muy bueno. Yo de ahí verdaderamente pues mantuve a mi familia. O sea. Y una parte de eso era amenizarle a la gente que iba a echarse la copa. Claro. Pero también tocaban lo suyo, ustedes también. O sea, a nosotros nos contrataron por tocar nuevo flamenco y por tocar blues. En el Presidente duramos como 7 años. Diario, tocando, y el señor, el que era el mero mero gerente, el señor Menquez, le gustaba mucho el blues, y yo creo que por eso no estuvo ahí. Y Andreas Smith era el gerente de alimentos y bebidas, y también le gustaba mucho. Y la gente, los americanos que iban, muy, muy, muy a todos. Sí, sí. Y aquí también está. Se está hablando muy importante, los que contrataban sabían de música. Eran extranjeros. Eso tiene mucho que ver. Eran extranjeros, la mayoría eran extranjeros. Y eso fue una cosa muy que abierta nos haciendo música. Sí. Entonces, pues era muy, fue una muy bonita época, pues ahí me perdí, como quien dice, del ambiente. Y ya ahora que ya voy más para allá que para acá, pues ya otra vez vuelvo a estos lados. Y ya. Morrison, ¿podríamos hablar acerca de que si se diera eso, en hoteles, hizo lo que tú, en donde tú anduviste, la gente que va puede apreciar todavía lo que mencionas? Definitivamente sí, lo que pasa es que no, Yo lo que veo en los hoteles es de que no les dan muchas opciones a los parroquianos, vamos a decir. Les quieren poner diario, no sé, lo versátil, semiversátil, y no hay más de ahí, no hay más. Ponen al pianista ahí a tocar, no sé, La Puerta Negra, ¿verdad? O cualquier cosa de esa, y no les dan más opciones. Pero yo creo que por ser lugares, en donde son lugares pues internacionales de alguna manera, les deben dar mucha opción, mucha música, de mucha, no nada más el clásico rock pop o rock que viene siendo, no sé, de Madonna y eso, que también lo tocan. Pues hay más opciones y más padres, y los, la gente extranjera conoce mucho más de música, sí, a veces que acá, los nacionales, ¿no? Yo creo que pues así yo es. También yo también creo lo mismo. Y eso fue en el Crown Plaza. Me tocó estar en un lugar que se llama Jacarandas, mero arriba. Uy, sí recuerdo. ¿Sí te acuerdas? Sí. Es un restaurante así muy de muy pomadoso. Sí, muy y es que mira, otra eso que entra aquí es, mi jefe llevaba el periódico, y en los periódicos estaba todo eso ahí, todos esos lugares mencionados, y porque era también, el periódico era muy importante. Sí, muy importante. Pues ahí me tocó también estar amenizando las cenas en el Jacarandas, arriba. ¿Y qué tocaba? Ahí tocaba ya Bossa Novita. Ay, háblame del Bossa Nova. Es que, híjole, mira cómo chingo, pero los setentas... No, eso ya fue... No, espérame. Nos acompañó el rock, el jazz, el blues, el Bossa Nova, toda esa gente valiosa. Yo vi... Elis Regina, o sea, una gente maravillosa que por rock and rollero decías, no cabrón, no puedo ir, es como no, porque si te acuerdas también, primer grupo latinoamericano que cantó en su idioma, Secos y Mojados. Ah, muy padre, sí, Secos y Mojados. Y es Monterroso, ahora su vocal hace cosas maravillosas, busquen... No me acuerdo el nombre, pero Monterroso fue parte del grupo Secos y Mojados, una pieza que se llama Poema. Está padrísimo. Y además, pues Brasil es, tiene una riqueza musical enorme. Definitivamente sí. Y aparte, volvemos otra vez, el feeling de los brasileños. Mira, con todo respeto lo voy a decir, esos pinches negritos, donde se pusieron territorialmente, hicieron buena música. Definitivamente. Todos. Cuba. Cuba, Jamaica, que levantaron el puño. Ahí va nuestro hipismo, ahí va nuestro rock, cabrón, ahí va esto. O sea, gente maravillosa. Todos ellos, definitivamente. Ahora, los cubanos, para mí también, cuidado con los cubanos. Cuidado. Acuérdate, Iraquere. Iraquere, aquella banda tan tremenda que era Iraquere. Y lo Sandoval, ¿quién lo sacó? Dizzy Gillespie. No lo escuché, ¿sí? Arturo Sandoval, el trompetista. Ah, trompetista, claro. Sí, Iraquere. ¿Verdad? Exacto. Sí, cómo no, qué bárbaro. Pues es un mundo maravilloso, realmente, a lo que nos llevó los 70. Eso es lo que nos llevó y lo que nos trajo. Porque siempre lo he dicho, si viviste los 70, todo el cuadrante de la radio comercial era bueno. Don Mickey Lowell. Ah, cómo no. Nuestro Bob Marley mexicano. Entonces, las norteñas, aquel norteño con saxofón que ya no hay. Sí, entonces, había muchas cosas maravillosas, muy maravillosas. Que ahora, por ejemplo, ahora relativamente los Lobos, Texas Tornados, gente de ese tipo, que latinos la hicieron en Estados Unidos e involucraron la música mexicana con el rock. Sí, claro. Y muy bien, ¿no? Entonces, pues todos esos tiempos, te digo que gracias a Dios los pude vivir, y los pude vivir dentro de la música. Yo creo sin mala onda ni mucho menos, que tuve la oportunidad, lo puedo decir así, que tuve la oportunidad, yo sí, de vivir de la música. Sí la tuve la oportunidad. Pero te aferraste, Morrison. Me aferré. Gracias a Dios, pues tuve también la oportunidad. Yo tuve un amigo que es un representante. Él tenía un lugar, una representación que se llamaba Elenco Producciones. Mi estimado Pues ahorita te digo. Pero yo creo que él también nos ayudó muchísimo. Él nos metía a eventos súper especiales y todos eran eventos particulares. Pero Héctor Castro, su hermano hizo un fanzine, o no sé cómo se llame, los libritos aquellos para poner donde había un cafecito y todo, que ahí anunciaban los cafés. Se llamaba 101. Era un fanzine rosa. Sí, cómo no. Manlio Fabio. Pero yo me acuerdo de ese fanzine, ¿cómo no? Rosa. Ese hermano de él. 101. El 101. Entonces, él era hermano de. Pero como representante, mis respetos. Yo creo que nos ayudó muchísimo. Él tenía dónde llevarlos para presentarse. ¿Perdón? ¿Contrataba lugares, los llevaba o era su representante? Nos mandaba, pues no sé, a la casa de la doña y a la casa del don. Y acá nos mandaba a tocar en lugares. Muy bien, muy bien. Aquí también hay que hacer una observación, que lo hemos hecho en varios programas a raíz de nuestros músicos, que rock and rolleros, donde los ponen, y siempre lo digo, como el comodín en la baraja, donde quiera cabe. Ah, definitivamente. Definitivamente el músico, que es como de los tríos también. Ya. Qué bárbaro. Pues no sé, a lo mejor ahí de orejazo, que es la clásica, a tocar una musiquita clásica, ¿verdad? Pero veces, porque me ha tocado, y sin ofender ni que se ofendan, los clásicos te empiezan a decir, permíteme, déjame apunto. Y te quedas así como, ¿qué vas a apuntar? Sin sí, a ver las notas y todo para tocarlo, dices acá. Pues sí, es improvisación, ¿no? Perfecto. Eso es lo que yo he visto. Sí, no, eres músico. Y otra de las cosas, también me recuerdo otra visita de alguien aquí, que se me hace que fue Genaro, que sí, se fue a San Juan de Dios a ver a los tríos, y esa famosa araña, y los que abren los cuatro deditos. Yo me acuerdo mucho de esta. A ver, va. Eso. Esa me la enseñó Genaro. A ver, échatela otra vez, ¿no? Sí, sí, sí, por favor. Fíjate, no. Esa. Esa me enseñó Genaro. Estamos hablando de hace ya. Échate otra rola, ya que estamos picados en ese sentido. Claro. Oye, nomás que ya entró un ruido ahí raro. Digo que es el espíritu de Jimi Hendrix. ¿Se lo podrás quitar tú, Pepe? No, ¿verdad? Déjame ver. Ah, sí, sí. No, soy yo. Ese es el aparatito. Ah, pues. Soluciona rápido esto. Nomás, ¿no quieres mandar un saludo? Porque voy a afinar. Voy a hacer un concierto de afinación. Ah, ya. ¿La hora? Bien, ahorita. Deja que afine. Porque Mari Rodríguez, pareja de León, de Chava Rodríguez, escritor, otra vez, pintor plástico, y Mari fotógrafa o algo así. Ella decía, el pinche Yombi hasta cuando afinan baila. Así de neta, ¿no? A ver qué sale con esto, ¿ya? Tú dale. Sí, claro. ¿Sabes que esta no porque está muy bajita? La que tú quieras. Bueno. Thank you. pinche Morrison. ¿Qué te parece? Aplaudan desde su casa, cabrones. Sí, por favor, ¿no? Y nos vamos a los saludos, es la hora. En este caso, mi compadre Sergio Fongo Jazz se va a discutir. ¡Órale! ¡Ah, discutidasazo! Bueno, ¿qué te ha parecido? No, pues muy interesante, digo, pero principalmente un saludo a la comadre Susana, sí, que está desde su cantón ahí apoyándonos. Gracias, madre. Gracias, y pues chido, ¿no? Tener al Morrison aquí. No, sí, ¿no? Y luego, digo, yo lo conozco de hace tiempo, tenía un programa, claro, que una vez nos invitó, claro, al breve, claro, espacio, ¿no? ¿En dónde, compadre? Allá, compadre, por la Belisario. Por Belisario. ¿Pero qué era? Se llamaba Televisora Jalisco. Ah, órale. Entonces ahí tenemos un programa en donde invitábamos. Ah, también. ¿Por el santuario? No. Ah. Belisario Domínguez. Ah, ya, ya. Para aquellos lados. Para el lado donde estaba el canal 6. Ah, ya, exactamente. Ya. Invitaba en ese entonces, pues también a músicos, a poetas, escritores y todo, para que fueran a, pues, a dialogar ahí un rato. Claro. Y a enfadarse de una manera diferente, ¿verdad, mi Sergio? pero como yo soy, bueno, de los compas que formamos el Bush. Estaba muy pegado allá al Parque Alcalde, ¿no? Donde vivía Pedro. Cerquita. Donde vivía, enfrente vivía Pedro. Sí, de hecho, el papá de Pedro fue compadre de mi jefe. Oh, ¿Pedro, órale, qué? Pedro, el Traffic. Ah, órale. Sí, sí. Y el papá de Pedro tenía un trío. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? No me acordaba, sí. Y era compadre de mi jefe, iban a la a mi casa cuando yo estaba chiquillo y tocaban ahí sus rolas de trío. Qué buena onda. Pero ahí me tocó escucharlos en el Parque Alcalde, en la terraza. Sí, cómo no, tienes razón. Y en las canchas de Atemajac, sí, que le hacíamos la penalita. Excelente, aquello, ¿no? Chido. Sí, cómo no. Sí, eso es sesiones de rock and roll, ¿verdad, compadre? Sí, sí. De hecho, una vez entrevistamos a Pedro Zavala, uh-huh, cuando tocaron ahí en las canchitas el Tambo y yo, ¿no? Fue antes de que dieran el concierto y fue una onda muy chida en un lugar que se llamaba el Danubio Azul. Ah, sí, ¿no? Sí. Es que ya son tantos lugares que yo ya no me acuerdo, ¿verdad? Ya no, los años. Y yeah, nosotros era para la revista de la nave del bus, esa entrevista, ¿no? Yeah. Y pues muy chido. Bueno, pues que lo saluda Juan Quirarte, Felipe Hernández, ¿no? Que es el compa que viene de Cancún. Ah, ¿ya se fue? No, que sí anda todavía aquí en Guanajuato. Ah, qué chido. Uy, te hubiera tocado ir a... Todavía hay una hora y si por ahí andas, date una vuelta porque debes de estar oyendo el excelente blues que está tocando el Morrison. Y también está un saludo de Jaime Soto, de Javier Ramírez. Jaime Soto. No, Jaime Soto, sí. Saludos. Y Javier Ramírez, el maestro que estudia arte. El que te dice que te conoce. Gracias, saludos. Roberto Rubio, bien, ¿no? Y que dice que saludos a todos, que Lalo Rubio, baterista original de la banda de la calle Hidalgo. Lalo Rubio, órale. Alfonso Chido, Ríos. Saludote. Y hay que que se contacte para que esté una tarde aquí en el programa. Y también a Alfonso Ríos le mando un saludo. Ay, Ponchito, tanto que lo queremos. Ángel Morrison. Ah, de la vida. Morrison. Sí. Ponchito Ríos es el guitarrista de la vida. Sí. De los que no era hermano y se integró a los hermanos. Órale, bien. Sí, gracias. Padre, sí. ¿No? Pues, qué gusto. Y luego del colectivo Polanco, a Norberto Villaseñor. Tú los conoces, compadre, sí, claro, esa gente. Ya cuando me dices colectivo, son... Sí, son banda que tiene su espacio en el Parque Roberto Montenegro, uh-huh, y cada último domingo de mes hacen un pequeño festival ahí en el parque que se llama, le decíamos el Parque del Mono, uh-huh, en aquellos tiempos cuando andábamos nosotros, ahí llegó a tocar, ¿te acuerdas de aquella banda que donde tocaba Ángela Martínez? Sí, la prima de León Chávez Texeiro. TNT, ¡ah! Sí, ahí en Polanco, José de Molina. Yo estuve ahí. Sí. Sí. En ese parque se reúne la banda. Ah, enfrente de la casa de la mamá de Meche. Ándale, aunque está. En la casa de mamá de Meche se pagaba al músico. Sí. Órale. A Freddy Magallanes, saludo a John Bean. Gracias. Y gran guitarrista, el Morrison. Jaime Flores. Flores, guardado mi compa Zacatecas. Desde Zacatecas. Ah, ¿cómo está haciendo? Él sería muy bueno, Jaime Flores, mi querido amigo. Él es cronista. Morrison de Zacatecas. ¡Órale! Tiene libros, excelente, tiene contactos, Y fíjate, una visita a Zacatecas, al Tonal, sería chingón. Piénsalo, Jaime. Pascual Sandoval Solís, saludos a todos, a Morrison, a Jomil, y principalmente al señor Sergio Funk. Ah, qué chido. Hecho porras yo solo. Sí, sí, no, excelente. Y desde luego que Roberto El Chiva nos está ahí también. Ah, órale. Órale. Carlos Charlie Sosa. Saludos. ¿No? Charly, siempre, sí. Charlie Sosa, siempre. Gracias. Freddy Magallón, otra vez. Saludos a los compas que están presentes viendo el programa. Y dice que él saluda a Santos Villalobos, chido, Alfonso Mariscal, a Mario Arellano Cruz, a Carmen Ochoa, a Miguel Orr y Pedro Zavala también. Perfecto. Y Jorge López. Perfecto. ¿No? A toda esa banda los saluda, que dice que son los que han levantado siempre, ¿no?, el nombre del rock. Sí, son muy buenos músicos. A Jesús Zamora también manda saludos, Zamora, especialmente al invitado. Muchas gracias. Jorge Granero. Saludos a nuestro buen compa Jorge. Y Santos Villalobos Rosales también manda felicitar a Ángel Morrison y dice: excelente y fino guitarrista, diferentes épocas con Fungus. Sí, ¿no? Muy diferente. Él fue guitarrista también, Fungus, y ya en el metal hizo una pieza muy chingona instrumental que se llama Alma. Y desde luego Antonio Rodríguez Esqueda. Órale, saludos. Órale, Tony. Y Jorge Nopalito, pues esos son los... chido, cabrón. Son los saludos. Pues, qué chido. Muchas gracias a todos por saludos. Y pues, compartir a nuestros músicos sus vivencias y vida y experiencias. Y ahora, es bien chido cuando el músico trae su instrumento. Entonces... ahora sí, como que se dobletea la emoción, ¿no? Porque aparte, las vivencias de los músicos son muy interesantes. Y bueno, pues ya en música y entrados con el blues. Espérame, Yumin, un saludo de Miguel Gutiérrez, desde Adelante, California. Órale. Ellos son de los que estuvieron la semana pasada y hablaron, que sí, mandaron la pizza, estuvieron en contacto con Blas. Muchas gracias, cabrones. Es un placer tenerlos como compas y son parte del programa. ¿Sí? Todos ellos son parte del programa. Entonces, gracias y pues continuamos. Continuamos. ¿Qué viene de eso? De lo de flamenco y eso. Todo pues, eso ya. Bueno, tu actualidad. Ya. Ah, de mi actualidad. Qué bueno que me dices, híjole. Ya se me estaba olvidando. Antes que nada, también quería hacer un comentario sobre un excelente guitarrista que ojalá, porque también medio moñudón, a mi estimado Mario Romero. Mario Romero, yo creo que es el que trajo el jazz aquí a Guadalajara. Mario el que Romero enseñó a la mayoría de los jazzeros de Guadalajara. Mario Romero. Toca guitarra. Y vive actualmente en Guadalajara. Aquí por Jardines del Bosque. Ah, mira. Es súper increíblemente... es otra cosa, mi estimado Mario. ¿Y él, desde qué generación? ¿El tiempo? ¿70s? Sí, también. Sí. Es 70s. Él es 70s y pues es verdaderamente una persona que... excelente. Pues si hay contacto, te lo pedimos. Yo te lo... para lo facilites, para poder... ¿Hay algo más, Pepe? No. Es que ya está oscuro. Ah, ya. Entonces, sí hay la posibilidad de poder echar una charla. Sí, yo porque el programa está abierto para toda esta gente. Pues, bien merecido el programa para ellos. Toda la gente, yo creo que, pues más o menos del Manor, de todos ellos. De ellos ya es, del Tuki, ya ellos, es más o menos de esta generación. De esa generación. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero excelente, como guitarrista... Es otra cosa. Qué padre que se está dando esto y el programa se ha nutrido por esos comentarios de gente que dice: yo conozco a fulano, ahí te ve el número, y acceden. Sí, otros no han querido venir, no pueden, distancias, etcétera, etcétera, pero aún así el hecho de que se mencionen o que los, por ejemplo, ahorita Morrison menciona gente, eso ya es una ganancia para el programa. Y luego también te comento, qué bueno que me dijiste Ahorita yo tengo un proyecto ya desde hace más o menos como 13 años que lo he estado manejando, que hago la poesía y el blues. Yo toco blues y el poeta o escritor se mete a la métrica del blues. No es así nomás ya, leer. Que la musiquita es, no, sino que hay que meterse a la métrica del blues para poder decir que sí es bluesía. Todas las canciones también que tú quieras, desde José Alfredo, lo que tú quieras, en este proyecto no se canta. Se declaman, hablan, recitan, pero no es cantado. ¿Y dónde llevas a cabo eso? En diferentes lugares. Uno de los últimos lugares que lo estuve haciendo fue, se llamaba Casa Cultural Alcalde, que estaba en Alcalde y Garibaldi. Después, ahí cerraron por malas ondas del gobierno. Mi estimado Elías, un saludote, mi estimado Elías, que era el dueño. Bien. Un lugarazo, lugarazo verdaderamente. Después ya nos fuimos a un lugarcito que se llamaba... ahorita me acuerdo, yeah. Pero estaba ahí por Palacio Federal, y Arista, por ahí, hospital. ¿Verdad? Ahí estaba ese otro lugar. Y ahora ya me salí de todo eso y me fui a tratar de hacer esto mismo a Biblioteca Central. Donde mencionas ahí. Donde menciono. Ahora yo pedí ahí para estar nada más practicando. O sea, yo ahí ensayo. Pedí el espacio para ensayar, me voy con mi guitarra, me pongo desde las 3 hasta las 6 de la tarde a ensayar, y pues padrísimo, padrísimo la onda, ¿no? Invito amigos, los que quieren ir, qué bueno, los que no, pues se la perdieron. Haz la invitación. Pues yo invito a todos, tanto a escritores como a músicos, que vayan ahí, se la divierten, se enfadan de una manera diferente. ¿Verdad? En ese momento. ¿Y el blues, bluesía? Bluesía. Bluesía. ¿Quién? ¿Qué poeta cae? ¿Cómo llega? ¿Cómo? Cualquier poeta puede caer. Si va mi compadre Tecla, va, también. ¿Ya oíste el compadre lo de bluesía? Hay excepciones. Pues es muy padre. ¿Verdad? Porque mi compadre es poeta. Hay excepciones. No, claro que sí. Hombre. Y ensayas con el poeta, te lee las piezas, coméntame. Mira, yo vamos a decir, pongo una musiquita, empiezo a tocar la guitarra y el poeta se le dice, ¿quieres leer? Excelente, ponte a leer. Y vamos a tratar de hacer esto, porque la pretensión es de que cada fin de mes se haga un recital en Biblioteca Central. Ahorita todavía no se ha hecho. Esa es la pretensión de este proyecto. Ya sea ahí en Biblioteca Central que se haga un recital o en cualquier otro lugar, pero que sea siempre a base del blues, que el blues esté siempre presente. Qué bueno, muy interesante el proyecto. Y ha sido muy interesante. Las personas que quieran ir, músicos, nada más que lleven instrumento acústico, porque ahí pues para ponerse a tocar con eléctrico, con lo que... Pero puedes llegar con tu guitarrita de caja, con tus percusioncitas, y ahí se arma, porque pues se puede hacer un jam. Ya lo hemos hecho como 3 o 4 veces. Y se arma un bonito jam, tranquilo. Te digo, no hay presión porque es desde las 3 hasta las 6 de la tarde que me lo prestan. Y los poetas, los que gusten ir, micrófono abierto, como se dice ahora, para que vayan a leer. La gente que no tenga nada que hacer, pues que vaya a platicar y a sentarse ahí a platicar, claro, con todos, claro, los que lleguen. Está cómodo el lugar. Súper comodísimo. Perfecto. Es una cosa impresionante. Ahora, ¿ya has tenido presentaciones con poetas? Sí, claro. ¿Quiénes han sido? Erika Lucy, que es una excelente chava que hace narraciones. Con una amiga mutua, mi estimada Irma León. Y, híjole... Es que se han sumado casi la mayoría, mucha gente, al proyecto. Se ha sumado mucho, hemos estado como en Casa Alcalde, que lo hacía cada miércoles, uh-huh, y en otros lugares que lo he hecho. Y la química, o sea, ¿cómo es? Tú empiezas a tocar, ellos empiezan a leer, practican, se avientan algo. No, todo ¿cómo va? ¿Cómo va? Órale. Yo siempre lo que hago es eso, ¿no? Preguntarles, ¿quieres que se te acompañe o quieres leer tú solo? Ah, ya. Porque pues también no es imponer, ¿no? Y ya si la persona dice, no, pues ahí échale algo, ¿no? Excelente, vamos a poner. Compadre, y eso es lo que sé. ¿Te animas a aventarte una poesía y te acompañe Morrison? Depende. hay que, mira, creo sí, que sí. Es que... Sí, bueno, claro. Déjala, busco aquí, como no, con mucho gusto para ustedes. No venía preparado. No, pero ni mi compadre nunca ha estado preparado. ¿Eh? No, deja por el libro. Sí. No, pero ya debes de tener un cayote, Morrison. No, y además, Qué chido se oye la guitarra. Sí, ¿verdad? Sí. La traigo para que se enseñe, está chiquita. Voy por primera vez, lo vamos a hacer. No, pero no va a ser la primera, digo, va a ser la primera de muchas. O muchas de la primera. Muchas de la primera. No, a ver cómo se oye, ¿no? Yo creo que bien, no digas eso, compadre. Bueno, ahí va este, que se llama Nunca Estás. Tiene razón, ver, ¿qué pasó, muy aquí? Objetivo, mi compadre. Ya le pisé acá la... Ya le pisé. La cola. Ya despedorraste todo esto. Ya ves lo que haces, compadre. Ah, okay. Mira, eso es lo bueno. Siempre hay problemas cuando leo. Sí, pero si no está chido. Es parte de... Ah, pues le bajé acá, ¿verdad? Es el viejo truco de que hay que subirle volumen. ¿Sale? Se oye. Nunca estás. De boca a noche y alcohol estoy exceso. Lo digo mientras escupo mi cara en el pavimento. Tengo el frío de la enfermedad. Me duelen los huesos. Mentalmente madreado. Mi primer intento cae como costal de chingaderas. Pienso en el segundo y giro. Doy vueltas. Me caigo y no me caigo. Voy o vengo. Levanto el alma al ras del suelo. Brindo. Mis ojos se arrastran desde la punta de mis calcos hasta el último rincón del firmamento. Un pájaro se embebe de un solo trago el silencio. Pide otro. Un pez ebrio vuela. Choca contra el cristal. Cae medio muerto. Consigo poner a tumbos el mundo de pie. Lo detengo con las manos. Vomito palabras. Soy el canto de vida del muerto que me abandona. Te guacho. Toco tu suave piel. Abres tus ojos. Grito tu nombre. Nunca estás. Excelente. Mira, Morrison. Dime. Me recordaste trabajos que hizo en su tiempo Radio Educación de la Ciudad de México. Padre. Hay 7 cassettes que grabó Radio Educación con similitud, pero en el sentido, por ejemplo, está Alejandro Lora, está Guillermo Briseño, Nina Galindo, Emilia Almazán, Jaime López, son 7 acústicos. O sea, y hubo proyectos de poesía también, recuerdo. Entonces, es algo muy interesante y acabamos de escuchar tanto a mi compadre Sergio Fong y al Morrison. ¡Qué bien está! Estás para estar en todos los centros culturales, cabrón. Fíjate, es una de las cosas padres. Esto pega porque ahorita está muy en auge la literatura, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, siempre he estado, siempre, pero ahora estado. Como que hay más más auge en la literatura. Y la música, pues tú sabes que música y poesía pues es casi lo mismo, ¿no? Por eso es lírica, ¿verdad? Porque pues, la lírica es... Sí. Porque se acompañaba con lira la poesía. Sí. Entonces, pues, es padrísimo. La gente le ha gustado, como te hago comentario del otro hace rato. No me han sacado. No me han sacado de ningún lugar. Qué bueno. Ahí he estado y pues esperemos seguir. ¿Te acuerdas, compadre, que se hizo un proyecto de hablando de Gerardo Enciso y un poeta también? Sí, claro. ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Ricardo Castillo, donde metieron la de Los tiempos pasan después de una poesía. Los algo así. ¿No se te ha ocurrido a alguien o a un productor que te grabe junto con los poetas tu proyecto? Yo nunca me ha gustado grabar, me han propuesto grabar y nunca me ha gustado. ¿Por qué, Morrison? No sé, como que tengo ahí algo que me dice que no, ya. ¿Verdad? Pero no, sí me porque han propuesto, está interesante me han propuesto grabar y todo ese rollo. Entonces, ¿con ningún grupo, ningún proyecto grabado, no? No, en Sacromonte tengo un pues, ¿qué viene siendo? Como una prueba grabada. Yeah. Tengo algo grabado con Sacromonte. Pero, pues verdaderamente lo que he hecho es porque lo he hecho. ¿Qué más? ¿Verdad? Por no gusto, ha habido por ese interés de tu parte. No, ¿hay algo entonces dices que te dice que no? No, pues mira, algunas veces me decía, hay que hacer discos y hay que hacer esto y aquello. Yo soy muy malo para andar vendiendo mis disquitos entre la gente, primeramente. Entonces lo que prefiero mejor es tocar y ya. Simplemente. Ese es lo que yo traigo en mente. Pues. ¿Y sigues viviendo de la música? Ya ahorita ya no, claro, porque ahorita ya no se vive de la música. Lo que voy a Jijic, claro, me gano una lanita, claro. Y es una lanita más o menos, porque se paga más o menos en Jijic, pero yo creo que también es ya por no estar clavado en una... si me clavo, me muero, man. Eso. Entonces, pues hay que darle. Sí, lo han dicho estos, mucha gente de ese estilo. A estos mitos. Tipo de situaciones. Sí, ¿qué nos puedes interpretar? ¿Sabes? Lo haces muy bien. Muchas gracias. De verdad. Ahora entiendo por qué tantos años en la música y esa actividad. No, y espero que algún día me inviten para tocar algo de flamenco y traer a alguien. Para que haga poesía. ¿Flamenco también lo tocas con acústico? Sí, claro. Órale. Sí. Sí, pues, indiscutiblemente. No, nada que ver con la... Porque primeramente no hay el mismo toque, las cuerdas se te atoran y todo el rollo. Yeah. Y como tengo comentario, a mí no me gusta el bluff, yo lo que hago lo he hecho durante tanto tiempo y los que me conocen saben que sí es cierto. Ya lo preguntarás. ¿Verdad? Y te digo, y sigo en esto gracias al gusto, pues. Al gusto. Y de ahí me doy cuenta cuánta gente te conoce, pues tiene que ver esto. Yo, bueno, pues lógico. ¿Tu historia musical? Yo ¿no, creo has, que, ¿no has dejado la música? No. Y ahorita ya me salí mucho de esto y ya nadie me conoce casi, pero los que me conocen yo creo que tienen una buena referencia a mí. ¿Qué es lo que importa? Pues nos vamos a incluir, ¿verdad, Pepe? ¿Verdad? Que es lo que me importa. Muchas veces me dicen, ¿por qué no has hecho esto, aquello? Digo, pues porque no fue mi tiempo, no fue para mí. Hay mucha gente que vive del blog y de decir que esto y que esto y que esto. No, ¿para qué? Si hubiera sido algo fuera de lo normal con un grupo, o yo soy un estándar, pero si hubiera sido algo, pues no estuviera aquí. Mínimo estuviera aquí. En Los Ángeles, yeah. Tocando en otros lugares, pero... Músico pero, que te llame la atención a ti, que te guste de corazón. ¿De Estados Unidos? De todo, cualquier de todos parte. Lados, bueno, pues los flamencos me llaman mucho la atención. A Antonio Reyes, les digo que lo escuchen. ¿Quieren oír verdaderamente un guitarrista virtuoso? Antonio Reyes. ¿Toca flamenco actualmente? Actualmente, es de los nuevos del flamenco. Antonio Rey. Y pues dentro del de lo que viene siendo el blues, Fish King, ese chavo que te digo, qué bárbaro es. Tiene un... Creo un, que lo he oído. Es un negrito gordito. Sí, sí. Bueno, gordito es piroso, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bastante gordito. Sí, sí, sí, sí, sí, tengo idea de quién es. Sí. Ese es buenísimo. Hay videos de él. Sí, en YouTube sí, puedes yo he visto. Encontrarlo. Sí. Y es increíblemente, él empezó como a los 16 años a tocar. Ahorita ya hasta tiene una guitarra Fender que se la hizo Fender para él. Imagínate la clase de músico que es para sí, que te hagan una guitarra, ¿no? A tu estilo y con tu nombre. Entonces es un excelente guitarrista. Y de los setenteros y aquellos no, guitarristas, los setenteros, alguien que digas. Jack Beck era mi, ¿verdad? ¿Quién más? Pues Jack Beck. Yo creo. ¿Te sabes era alguna de Jack Beck? Pues, échate tu... Situación, la tocaban los Spiders. No más que, como esta guitarra la traigo afinada en otro tono, porque ya, si no se me pone muy guanga. No. Ay, ya no me acuerdo. Pero situación que me gusta mucho, Going Down. Pero también recuerdo una con la que empezaba la Sole. Con esta empezaba la Sole. Y ahorita que dices, por ejemplo, esta noche estaré contigo, hay una anécdota que he comentado. Sí. Bob Dylan vino a Guadalajara y había un lugar donde se estaban la fachada, el 39, los Spiders, no sé, y rentaron una casa en Chapultepec. Y a causa de un músico que... No, un excombatiente de Vietnam que conocía a Bob Dylan y fue el que vino y escuchó a grupos. Fue a ese lugar que se llamaba La Familia y resulta que Spiders tocó Esta Noche Estaré Contigo a Bob Dylan. Pero Bob Dylan les dijo... ¡Qué buena versión sacaron! No es de nosotros, es de Jack Beck. Aquí vino a conocer la versión de Jack Beck con los Spiders. Fíjate qué chido, o sea, qué mágico. Bueno, Esta Noche Estaré Contigo es de... Bob Dylan. Sí, es Bob Dylan. Sí. ¿Eh? Pero hay la versión de Jack Beck. Entonces, Spiders la tocaba como versión de Jack Beck. Sí. Y Bob Dylan la escuchó y les dijo, ¡qué bien la interpretan! No es nuestra la interpretación, es de Jack Beck. Sí, y sí. Aquí la vino a conocer Bob Dylan la interpretación. ¿En serio? ¡Wow! Sí, eso es historia. Sí, muy importante. Sí, pues eso es. ¿Y otro guitarrista sí que te gustara? ¿De mucho? ¿Los 70? Sí. De los 70, pues. Pues hay bastantes. Robin Trower. Robin Trower, ¿te acuerdas que era de los que tocaban Una Pálida Sombra? Sí. Procol Harum, era un guitarrista. También sabes qué grupo me encanta también, Steely Dan. Ay, Javier Martín del Campo, un saludote. Y él cuando interpreta piezas de Steely Dan, dice que es la banda perfecta. Echando años, ¿eh? Sí, no. Otra, hay una muy comercial de ellos, pero buena, hablar de ellos, o sea, comercial que se escucha mucho. Ay, no te preocupes, es un nombre de un músico o algo así, la vimos mucho en casa, pero ya se me olvida y Susana es la que me... ¿Te mandé? Ahora no vino Susana. Sí, te digo, qué bueno, pues buenos músicos son los que te gustan. Buenos músicos, sí, y te digo, guitarristas, no, es que muchísimos, no puedes. Pero, Santana, ¿qué dices? Bueno, tiene su estilo, hizo su onda, y después me voy dando cuenta, había un cuate aquí que tenía un grupo que se llamaba Zaraguato, se llamaba Charlie. Sí, cómo no. ¿Sí lo conociste, sí, Zaraguato? Tocaba sí, puras percusiones. Sí, él llegó a acompañar al personal. Ah, órale. Yo lo conocí ahí, Zaraguato. Okay. Que es chango. Sí, sí, sí. Y entonces y llegaron a tocar en el Roxy. Pero déjame te digo, era un grupo de pura percusión. Sí. Ahí estaba Chuyín Barrera, creo. Sí, también. Claro, estaban. ¿Cómo yo no? Creo que tuve una grabación de Zaraguato, casetito grabado en el Roxy, algo así. Y este cuate un día me invitó a su casa y me sacó un montón de discos porque empezamos a hablar de Santana y me sacó como 3 o 4 discos de aquellos mismos días en que había grupos, pochos también, como quieras, pero que tocaban igual que Santana. ¿Te acuerdas de alguno? Hay uno que se llama Azteca. Ah, sí. Ese es el que más o menos me acuerdo, pero como tres más me sacó, que era más o menos el mismo estilo de Santana, ¿verdad? Y decía, bueno, sí, ese azteca, sí, ¿quién sí empezó? Santana, güey. Sí. Pero sí, no, Santana es una... excelente música. Definitivamente. Definitivamente, ese, volvemos a lo mismo, ese feeling que tiene Santana, no cualquiera lo tiene ni lo da. En la guitarra. Eso es lo que... Lo ¿llegaste que a oír a su hermano Jorge también? Sí, pero no, Jorge no. No, él andaba en la salsa. Sí. ¿Cuál fue su éxito de él, de Jorge? ¿Con Malo, Suavecito o algo suavecito, así? Suavecito. Sí, con Malo, Suavecito. Ese fue... Pues eso es lo que te digo. Sí, Santana, muy bueno. Excelente músico. ¿Y si alguien te quiere invitar, bajo lo que comentas, cómo podría ser? Y sigues. Sí, porque es okay, que es que sí, no es cierto que debería estar en algún lugar que pudiéramos ir todos a verlo, Pepe. Vamos a Jijic todos los sábados y los domingos. ¿También van los domingos? También. Sí, sí, nos vamos en la mañana, te digo, tocamos un ratito y ya nos venimos. Hay una excelente amiga que también tengo que mandar un saludo, se llama Rosy Yao. Mañana va a tocar, por cierto, en Chapala, en la Casa de la Cultura de Chapala. Excelente cantante, como jazz blues, pero más tirándole al jazz, al jazz. Allá son, también, ¿no? Está el Honguito, que era chicharo de Fongus. No, el Honguito, el Héctor. Ah, sí, el Héctor. Sí. Ya está invitado, pero también está tocando continuamente allá en la... Sí. Y muy bueno, sí, ¿verdad? Claro, es bueno el Mira, Honguito. Yo lo recuerdo bien. Cuando anduvo con Fongus. Sí, y su hermano el Pazuzu. El Pazuzu, es cabrón Pazuzu, bien vago. Y resulta que, siendo chichero de Fongus, empezó a tocar la guitarra. Y inclusive tenemos, no sé dónde quedó una fotografía en nuestra pared, porque estaba tapizada, de él tocando su guitarra. Pero fue mágico, así, cabrón, de la noche a la mañana ya estaba en chinga, Longuito. Sí, sí, ahorita anda con Cafra, ¿no? No sé, pero no lo dudo. Sí. Sí, porque también me mencionaba que él y su chava hacían presentaciones en Ajijic. Sí, claro. Pero él, ¿los has oído? No, bueno, sí, los tuve también en el programa, cuando tenía mi programa, los tuve. Pero él también anda solo con secuencias tocando. Exacto, así, así. ¿Verdad? Y su chava también cantando, ¿no? A la vez, ¿no? No, yo nada más... Anda él solo también. He visto a Longuito. Y lo hace bien, debe hacerlo bien. Es un excelente guitarrista, Longuito. ¿Verdad? No. Pues como esos muchísimos. Yo creo que muchos están yendo a la tecnología por la facilidad. Mismo. Por lo mismo que es de no cargar con gente, sí, no cargar tiliches. Y pues... lo más seco. Y se oyen bien. Y todo para el ganador. Qué bueno. Eso es bien importante. El Honguito también se dedica a vivir de la música, ¿verdad? Sí. ¿Quién? Sí. ¿Perdón? El Honguito. El Honguito, sí, sí, él vive de la música. Él me, ¿no?, lo dijo. Tiene su grupo que se llama Tiempos Antiguos. Algo así, ¿no? Vivir de la música. Vivir de la música. Dame tu punto de vista. Bueno, pues es un trabajo. Mucha gente... Cuando tocaba verdaderamente, que trabajaba en la música, me decía: oye, qué padre es vivir de la música, te has de divertir un montón. Y lo primero que les decía, yo les decía: híjole, cuando ya la agarras verdaderamente como trabajo, ya no te diviertes. Porque es estar verdaderamente, ya no es, ya me equivoqué y ay, es para los cuates, ¿no? O sea, y aparte de eso, pues tienes que dar un cierto nivel, porque pues te están contratando. Ya no es diversión, ya es trabajo. Pero el tú ver un montón de gente emocionada, contenta de lo que estás haciendo. Sí, claro. O sea, eso es bueno. Tocábamos también en un lugar mucho que se llamaba University Club. Estaba aquí ¿dónde por se ubicó? Libertad. Por órale, Libertad. Órale. Se llamaba, le dicen la Casa de los Abanicos. Mm. Ahí por Libertad. ¿En qué años? Eso viene siendo ya como los 90. Ahí tocábamos en la Feria de la Paella y todo eso, lo español. Y una vez nos fue como en feria porque nos salió un borracho. Y en la mayoría de los eventos que nosotros tocábamos nunca nos salían borrachos. Exacto, y ese día, nos salió un borracho, y como toda esa gente de ahí, de ese lugar, era gente pudiente, entonces más nocivo, prepotente, nocivo. Sí, es muy nociva la gente prepotente. Exactamente, entonces no. Y por eso por eso te digo que lo que hay que aguantar un músico, ¿no? Sí, eso sí tienes razón, sí. Pero nuestra forma era mucho era en aquellos días con Sacromonte, era en recitales o en cenas y todo, porque te digo que nos manejaba Fiestas de Octubre y Héctor Castro. Fiestas de Octubre ya no es lo mismo, no, podríamos considerar. Ahora es puro borrachazo, ¿no? Ay, tienes razón. Ahora es puro ya borrachazo. Mi giró en putiza mi cerebro y me acordé de... Sí. Sí, en Fiestas de Octubre yo creo que en su momento estaba muy padre. Luego también veníamos mucho aquí a la Plaza Fundadores, ahí las galas del flamenco. Eso era también dentro de las Fiestas de Octubre, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Es que nos traía Fiestas de Octubre en un lado y en otro. Otro, exacto. Nos traía también en cenas, desayunos, comidas de políticos. Eso es lo que nos hizo. Y otra cosa, Morrison, ahí está la feria, ¿no? Pues, en el buen sentido, sí, pues sí, claro. Sí, ahí sí, no va a salir partido, y fíjate que no vinieron tantos, ni la chingada, ahí pagan y hay feria. Ah, sí, porque pues, que bien merecida la feria. Paga el ayuntamiento, exacto. ¿Verdad? Ahí no hay. No, gracias a Dios no. Pero lo que sí te hago comentario es de que pues es otra onda. Ahí sí hay que responder como músico. Pero tienen la cualidad, ¿no? Pues puedes considerar, se me va a dificultar, me cuesta trabajo. No, y en aquellos días que estabas más chavo, que traía la greña larga, y pues como que la gente decía, pues no tocan bien, pero se ven bien en el escenario. Sí, ¿no? Porque ahora te ven y dicen, ups, que se vaya para atrásito ese güey, ¿no? Ramón, voy a hacer un comentario referente a Ramón García Bolaños, fundador del Chopo, del Tianguis Cultural del Chopo, y también andaba bien pinche greñudo. Y la barba larga, y él vendía siempre rock mexicano. Y ahora, pues ya estamos tres peleques, cabrón. Parece que estamos pelechando. La barba sí no se raja, es lo bueno, lo que dijo Quique, hermano de Panchito. Y ni siquiera a su hijo le dice: oye, jefe, antes dabas miedo, ahora das lástima, hijo de la chinga. Fíjate. Entonces, que es una de las cosas que se me olvidó comentarte. Otra de las cosas, yo creo que por lo que salió de Morrison allá en los 70s. Es que porque llego de Tijuana con el pelo pues hasta la cintura, ¿no? Mi pelo era así medio crespo, medio chino. Y aparte de eso, llego con el pelo pintado de color caoba oscuro. ¡Órale! Pues ya sabrás aquí en Guadalajara cómo me veía la gente. Sí, no. ¿Verdad? Sí. Se asustaban las viejitas. Sí, como dice el Rodrigo, ¿verdad? ¡Qué feo estoy! Asusto viejitos. ¿Sí? Exactamente. Y llego así, pues no, pues también. Y de ahí empezó... Por eso te comentaba que nos juntábamos en Lucifer, en las tocadas de Lucifer. Éramos un grupito pequeño de greñudos. Otro de los greñudos que también traía el pelo muy largo, el Alex, así le decíamos. Así se conocía el Alex. Y pues nos juntábamos, y yo creo que éramos de los greñudos, de los pocos greñudos. Porque era bien chido cachetear cabrones con la greña. No, pues sí te sentías bien. Definitivamente, te parabas ahí en pleno 16 de septiembre, y Juárez arriba, te ibas al Denis para que te volara la greña. Y si te acuerdas también el Ágora de los Conventos del Carmen, ahí recuerdo Benito Zamora. ¿Cómo no? Sí, sí, conoces a Benito Zamora, el pintor. Sí, él sí. Era de ahí, al parroquiano Krapelin de ahí. También, ¿a quién? Krapelin. Oh, mi querido Krapelin. ¿Verdad? Hace 8 días lo mencionamos porque yo trabajé con él en la serigrafía, vendíamos playeras y todo ese rollo. Y todo un personaje. Sí, como todo no. Todo un personaje. Claro que sí. Había, si se acuerdan que hubo un tiempo que estaba sentadito en una silla de ruedas, Firulais. Ah, ¿cómo no, Firulais? Ah, pues alguien dijo, nomás me voy a abstener de una persona, pero decía que había tres personas típicas de Guadalajara: Krapelin, el Firulais y otro cabrón que no les digo, ¿no? Pero sí, sí era parte de eso, ¿no? El Krapelin ya era parte de eso, ¿no? Inclusive ahora que murió, pues pudimos ver una imagen en las paredes de la ciudad, si te acuerdas, donde está tapándose el sol. Sí. O sea, sí, sí creó, sí hizo todo, un movimiento. Y a quien le dijo que Krepelin estuvo en nuestra boda, no mames. Sí, y por cierto, iba a tocar un grupo en nuestra boda que se llamaba Kukulkan, donde estaba el hermano Panchito, el Toby, el Chema y el se me olvida el bajista, Gilacho. Pero Krepelin llegó temprano, cabrones. Fue hasta la misa. Tenemos fotos con él. Y se puso a bailar con un chingo de niños, parecía Blancanieves, niñas y niños a bailando. Porque ya ven que era, se aventaba todo. Pero que agarra la batería, no mames, tocó como 40 minutos un sin ton y son. Pero un solo, tan solo que solo él se le podía oír, ¿no? Pero, y luego dice, toqué chido, ¿verdad? Digo, sí, pinche Krepelin, estuviste muy bien, cabrón, ¿no? Todo un personaje, el Krepelin de Guadalajara. Ya tranquilo, ¿verdad? Ya, y aparte ya se nos fue. Sí, y afortunadamente en aquellos tiempos me dio una pintura, una obra de él que aún conservo con mucho cariño, del 83, la obra, algo así. Porque aparte ya ves que era pintor. Sí, cómo no. Muy buen pintor, sí, tenía sí. cosas. Aunque no se le olvidaban su falo con hojas, las nalgas peludas y todo ese rollo, ¿no? Pero chido, el cabrón era. Y ahí en el Ágora se juntaba. Fíjate, ahora que comentas todo eso, el Ágora, el mero Convento del Carmen, la Higinio Rubalcaba y todo, ¿cómo se hacían recitales y conciertos? Luego ahí, también, perdón. No, ahí hubo un memorable que hemos mencionado mucho, el quinteto de jazz del Departamento de Bellas Artes, el último martes de cada mes en el Convento del Carmen. Razón. Y con el maestro Tanaka, un saludo al maestro Tanaka y a sus músicos de aquel tiempo. Luego me acuerdo también de los eventos que se armaban en Guadalajara, en el Círculo Francés, sí. En el Fénix, en el salón inmediatamente que está ahí arribita en la esquina, se armaban unos reventones, sí, muy buenos, 39.4, sí. Fachada de piedra, Spider, o sea, los de veras. Fue un tiempo muy Guadalajara, muy yo creo que sí. Tuvo un super tiempo, desgraciadamente, ¿qué lo tumbó? No sé, ¿tú sabes? Son varios factores, son todos, puta, y pues algo bien clásico, la represión por todos lados, sí, definitivamente, y un mundo de adultos egoístas, como tenían el poder, te ponían bajo el pulgar. Eso sí. Eso fue, o sea. Eso sí. Se les salió a Vándaro, se les salió porque no esperaban tanto. Uh-huh. La gente demostró. Pero también las terribles represiones al ser joven. Acuérdate el 2 de octubre, el arconazo. Sí. Claro. O sea, los 70s están invadidos de esa situación. Sí. Pero aún así, recordar y los buenos momentos, porque hubo muchos muy buenos momentos, y quiero agradecerte antes de, todavía falta tiempo, pero a nuestros músicos de ese tiempo, porque disfrutamos mucho a nuestros músicos. Sí, a todos. Mucho, mucho, al 39, a La Fachada, a los Spiders, a Toncho, a los otros que empezaron a abrirles, pues estuvo Fungus, estuvo Rip, estuvo Frankenstein, estuvo La Sole, y demás grupos, mucho grupo que fueron efímeros, Frankie Alfredo de París, la Cochera en Servicio, la banda de la calle Hidalgo, muchos, Mudra, que hizo Coco Álvarez, que estuvo también Ponchito ahí en la viola. Ah, el Poncho, que también tocaba guitarra, ¿no? Sí, Ponchito Rizzo, el de la vida. No, sí, el Ponchito. Y él estuvo en Mudra. No. O sea, sí. Y si te recuerdas algo, Morrison es... que se salían y formaban otro grupo. Sí, Mario Arellano, Charro, Pirámide, o sea, fue algo fantástico para todos y momentos muy emocionantes, porque hubo una tremenda química con ellos y fue una revolución mundial. Sí, por eso, yo esos recuerdos en el momento que ya esté ahí, ya en mis últimas, quiero mejor cerrar los ojos y estar recordando todos esos viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Hay una pieza de los King que se llama ¿Dónde están aquellos viejos buenos tiempos? Que Toncho Pilato hizo una versión en español. Y para cuando la compuso los Kings, pues bueno, era todavía el movimiento de los 70s, pero piezas así como turistas o emblemáticas o proféticas de que algo podía, algo venía. Sí. Y si te das cuenta también a cierto momento que dices, no me imagino a Janis ancianita, no me imagino a Morrison anciano, no me imagino a Hendrix anciano, no, así tenía que ser. Se fueron en su momento justo, como se van los justos. ¿Sí? Y acuérdate que hay una gran lista de músicos de que 27. Se fue, sí, yo recuerdo Duane Allman, soy fan de los Allman Brothers, y murió muy joven también, pero también lo entiendes. También a ver qué día tocamos la de... Way, Way Out. Esa, tanto gringos como mexicanos, la tocaron un chingo de grupos. Exactamente. Y uno de los que lo tocaba bien chido era Spiders. Tuki. Con su slider. El Allman Brothers tiene una pieza muy larga que se llama Tú ya no me quieres, Do You Know About Me. Spiders cerraba con eso. Pero tengo un amigo que apreciamos mucho, que Magín, si nos está escuchando, un saludote, mi querido hermano, el que está en Denver, nos regaló ese mismo, lo que es el LP Phil Morris, Allman Brothers, en CD, y trae las piezas largas, que aún eran largas en LPs, completas ya en el CD por la facilidad de espacio. Porque esa que se acaba en... Y ya se acaba. Pero no, él no la mandó ya con todo, ¿no? Entonces, o sea, unos excelentes músicos, todos maravillosos. Ellos, sí. Don Allman, maravillosos. Que, como dices, Don Allman, todos. Don Allman, Greg Allman, puta, ¿no? Los que tú mencionas, por ejemplo, ¿está lloviznando? Lloviendo, qué chido. Fíjense, ese es otro proyecto del programa, Morrison. Que no estuviéramos encerrados en una cabina fría. No, está increíble aquí. O sea, tienes que... El ruido de las calles, al rato se oyen las calandres y dices, ¿qué onda, cabrón? Son los 20, son los, no sé. Y el rock y los músicos, la charla de compas. Exactamente. Y aviéntate un blues ahorita que está lloviendo. Antes que nada... Y con un poco de sol. Antes que nada, déjame te comento algo que me decía Claudia Árcega. Me decía, no, pues hay que ir ahí con el Sergio a comer esos... Molletes de autor. ¡Ah, caray! ¿Tienes tu gracia, compadre? Es que hace tiempo hacíamos unos molletes aquí de autor. ¡Ay, cabrón! Ya no los hacemos porque ya está el gorro de cocinero. ¡Ah, órale! Pues a ver qué día haces unos, compadre. ¿Eh? Sergio Zárate, entonces está chingón, ¿cómo no? El compadre, el Tecla. Ahí te va un pedacito de esto. Sale, dale. Es que se necesita como un poquito más de ruido, ¿no? Y esto mira, tú está muy bajas. Todo es. Ya se sonrió bien. Ahí está mejor. Thank you. cantando. Lo más chingón son los finales, cabrones. ¿Tú quieres que les digan? Sí, sí, no, es que... ¿Sabes cuál es la razón? Sí, para no, que vayan a Biblioteca Central ya, y allá los escuchen. Ya vieron, cabrones. Qué chido, qué ¿verdad? Chido. Pues eso es lo que hacemos, mi estimado John Bean. ¿Qué, y... ¿qué tiempo tenemos? 8 minutos. No, 6. 6. Despide el programa. Pues muchísimas gracias. Un comentario tuyo. Para mí ha sido un... verdaderamente un lujo el haber estado aquí con Jovi, que me haya invitado, que me haya soportado. No, no me digas y eso. Pues ¿qué más puedo decir? Que Dios le mantenga su sordera por haberme escuchado tanto rato. Y también al Sergio y a los presentes, a todos. A ver qué le pedimos nosotros, ¿verdad? Ojalá y vuelvas, cabrón. No, muchísimas gracias, Jovi. No, es un placer, un verdaderamente un lujo el haber estado aquí contigo. Pues porque mira, este programa es muy diferente. Esto debería estar verdaderamente ya en la televisora. En C7 mínimo. Es que no lo hay y porque bueno, ¿qué puedo decir? Pero estamos bien aquí. Excelente. Sí, no, y, no, aquí no salga, y pero es que salgan, mira, que salgan otros lados. ¿Quién lo hace chido? Ustedes. Nosotros. Ustedes. Porque está pensado en ustedes y tu manera de comentarlo es un reclamo, cabrones, con todo respeto, con todo sentido, porque siempre lo he dicho, ¿dónde están todos esos cabrones que llenaban plazas, arenas, ¿dónde están? Los músicos sí están. Y pongo el ejemplo, Mario Arellano, cabrones. Tiene 50 años tocando y sigue la música. ¿Y cuántos van? 10 cabrones. Y quieren entrar gratis. Y si están en un bar, y si van a un bar, pues se chingan un agua de Jamaica, cabrón. Entonces. Y entre 3 o 4. Entonces, tampoco no. Pero muchas gracias a los músicos, con mucho cariño, la tarde está de poca madre, nos vamos al foro Independencia, el Jumbi le va a caer, viene el Aragán del DF, sangre de capital, cabrones, de nuestra querida capital. Yo recuerdo esa pieza de que alguien quería chemear, fue a la tlapalería y explotó y todo ese rollo, pero aparte me sorprende cuando mis hijos me dicen... viene acompañado de un grupo de rockabilly. Entonces esa es una buena fusión. Entonces está interesante. Vamos a darnos una vuelta a ver qué, cómo nos va. Agradezco mucho la visita de Morrison. Tenía y tiene todo el perfil para el programa. Eso es bien importante porque se lo merecen, los queremos mucho, los apreciamos y los valoramos. Es de ahí el programa. ¿Qué tiempo estamos, Pepe? 3 minutos. 3 monitos. Y bueno, compadre Sergio, despide a un comentario tuyo hacia el... No, pues gracias. ¿Hay saludos, compadre? Sí, ya los últimos que quedan. Y ya, vamos. Gracias, Morrison, por estar aquí con el compadre Jomin en la rueda, con los compas que hacemos el staff. Ahora no estamos ni la mitad, pero qué chido, siempre es un honor y un privilegio escuchar directamente de los que hicieron y que siguen haciéndolo y lo van a seguir haciendo, que son los protagonistas de la historia, ¿no? Esta memoria viva que todavía es el rock and roll aquí y en late, Manhattan, ¿no? Late como un corazón. Sí, entonces es muy chingón tener a todos estos personajes que son parte, ¿no? De todo el crisol, de todo el... lo que es el rock and roll aquí en Guanatos. Sí. Es muy chingón. Entonces, todavía alcanzó a mandar saludos a Ángel Cantú. Ay, desde, chido, desde Quintana Roo. Ya. Y Fer Manzano, ¿no? Ah, el Fer, que no, dice Morrison, tuyo, siempre al pie del cañón. Eso, el, ¿no? Fer. Y Marco Antonio Gabriel también de la editorial El Viaje. Ah, ahora, ¿no? Te conoce también de mucho. Sí, claro. Y bueno, Miguel Gutiérrez, que ya platicamos de él, del Gabacho, ¿no? Sí, chido, muchas gracias. Y pues gracias, gracias, ¿no? Un saludo con mucho cariño a nuestra comunidad mexicana que está en el vecino país de Norteamérica. Mucho cariño. ¿Cuánto nos falta, Pepino? Dos. Un fuerte aplauso al Morrison. Y muchas gracias. Y vámonos, Recio, y estamos... Nada más, los espero todos los martes a los que gusten en Biblioteca Central, González Ortega 679, los que quieran. ¿Horario? Cállenle con instrumento acústico. ¿Horario, Morrison? 6, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Y yo voy a hacer otro comercial, porque es la única biblioteca aquí en Guanatos que tiene un acervo de libros cartoneros. Entonces váyanse una media hora antes y pidan un libro cartonero que están ahí en las vitrinas, que pueden también leer y conocer todos los libros que armamos acá. Hay un buen acervo, no solamente de aquí de Guadalajara, hay de 2-3 partes del país y de 2 partes del mundo, ¿no? Perfecto. Entonces, estaría chido. Muchas gracias, Morrison. Gracias, hombre, un placer. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Pepe, muchas gracias. Chido, como compa de Teca, saludotes y que leemos usted bien, mi chaparrita. Vamos a ir a ver a Larragán, a ver cómo nos va, pero chido, Juan. Gracias y nos escuchamos. A ver si no se nos pega el Larragán. Gracias, Morrison. Muchas gracias.